Continuamos con Acompañando la Mañana. Muy buenos días, queridos auditoras y auditores de Radio Espacios FM 107.3. Estamos con ustedes nuevamente para acompañar la mañana. Tengo aquí a mi lado a mi amiga y compañera que me ayuda muchísimo en esto, ¿no? Le vamos a pasar a ella su micrófono para que lo salude. Buenos días. Aquí estamos todos los días, pero ayer tuve que hacer, así que no pude acompañar a la señora Anita. Saludo a toda la gente de la población, que el día está muy bonito, que ojalá que las personas que fueron a ver el tipo, o sea, fueron a retirar sus carnés, no tuvieran problemas, porque era ayer y lunes y martes. ¿Era lunes y martes? Lunes y martes, y parece que el 22 son para la gente que no alcanzó. Los rezagados. Ah, mira, está bueno saberlo. Así que ojalá que les haya ido bien. Y aquí estamos acompañando la mañana. Exactamente. Les recuerdo que hoy día, miércoles 12 de diciembre, estamos saludando a Nuestra Señora de Guadalupe. Les comento que si ustedes tienen alguna Guadalupe a quien ustedes deseen saludar, o en su defecto, dedicar una canción a cualquier persona, nos pueden llamar al teléfono 41 22 22 363. También tenemos un correo, que es contacto@espaciosfm.cl. La página web, www.espaciosfm.cl. Y el WhatsApp, más 569-567-39535. Con todos estos contactos no hay ninguna excusa para que ustedes no nos pidan la canción que ustedes favorita, que ustedes quieran escuchar, o mandar un saludito a las Guadalupe. Bueno, y en este momento nos vamos ahora a una pausa musical y volvemos. Todas las del barrio. la que más va a brillar. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Vamos a dar curso a unos avisos que tengo por acá. A ver. Por ejemplo, tenemos acá, dice, gran bingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81 Talcahuano, desde las 17 horas, valor de entrada 3.000 pesos. Esto viene siendo el sábado. Este ya, sábado, sí. Así que por eso vamos a tratar de pasar más este aviso, porque ya el sábado ya está el gran bingo solidario. Y así el vecino se aprovecha de ayudar a otro vecino y compartir, exacto, son manos de vuelta, compartir también con más personas. Y aparte de eso, que también se van a juntar muchos vecinos que claro, en su tiempo vivieron aquí. Exactamente. Son reencuentros, que bonitos, claro, reencuentros. Claro. Así que si usted puede, vaya vecino, porque lo va a pasar súper bien. Y también en una de esas se trae un regalito de vuelta, que no, sí, es mala idea. También tengo acá otro aviso, que se necesita arrendar casa pequeña, dice, o dos piezas para matrimonio con un niño. Como lo dije ayer, este es un matrimonio de nacionalidad haitiana. Ellos necesitan venirse más al centro por el trabajo del esposo de la señora. Así es que si usted tiene una piececita, dos piececitas, o una casita pequeña que lo pueda arrendar, bueno, hágalo, porque en realidad prácticamente esta es una ayuda. Porque ellos lo máximo que pueden pagar son 120 mil pesos. Ustedes saben, mis vecinos, que aquí en Chile no pagamos grandes sueldos. Entonces, más que nada es una ayuda a esta familia de inmigrantes. Así es que si usted tiene algo, sabe de algún datito, llámenos y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Muchas gracias, desde ya se le da las gracias por esto. Ahora vamos a unas noticias. Dice, ranking de Naciones Unidas lo indica. Chile es el país de Latinoamérica que más compra por internet. ¿Has comprado por internet tú alguna vez? No. Yo nunca, fíjate tampoco, pero dicen que hay buena oferta. Es que... Ah, miento, sí, años atrás compré. Pero últimamente... he escuchado que la gente como que se soluciona porque la prenda no, a veces no llega. Sí, es que en cosas de vestuario es como complicado comprar porque ahí hay que probarse, qué sé yo, en fin, las tallas no coinciden. Pero yo ahora que me recuerdo, fíjate, años, pero añazos atrás, yo compré un pack que venía la lavadora y la secadora. Ya. Y no me va a creer que la secadora todavía lo tengo y te estoy hablando, a ver, de unos 20 años, más o menos, si los chicos todavía estaban en la casa. Y todavía me queda la secadora. Qué bueno. La lavadora no, pues allá se fue ya. Pero a veces resulta. Más, sí, es que las lavadoras por sí tienen más uso. Claro. Y la secadora, más que nada, la gente a veces lo ocupa más ni limpia. Sí, pero no te creas. Tú que conoces mi casa sabes que yo no tengo patio. Entonces, o sea, yo permanentemente claro, tuve que hacer otras cosas, agrandar mi casita, entonces me quedé sin patio. Entonces por eso había que comprar una secadora. Esa era la opción. Y claro, pero me salió súper bien. Qué muy buena. Como te digo, hasta aquí todavía la secadora brilla. A ver, vamos a continuar con esta noticia. Dice, el éxito de campañas como el Cyber Monday ha demostrado con creces que los chilenos se han familiarizado en las compras en línea. Esto queda patente con los datos revelados en la United Nacional Conferencia Yo para esta cosa no le pego mucho. Se lo vamos a deletrear. El Trade and Development. Tiene una sigla acá que dice de Naciones Unidas. El famoso Cyber Monday, que es donde se compran cosas, y dice que salen muy baratas. A mí me gustaría comprar un parcito de pasaje. Ah, sí. Para salir para otros lados. Pero así también que, hay que tener cuidado, señora Anita, porque sí, a veces son publicidad engañosas, como se dicen. Sí, pues bueno, yo escuchaba el otro día que un joven había comprado aquí cuando se da este el Cyber Monday. Oye, había ido, no sé, a qué lugar de México por 1,000 pesos. No sé hasta qué punto será verdad. Pues sí, a veces publicidad también. Claro, si hay que tener, de todas maneras, hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas. Bueno, de acá dice, destinan 1.500 millones para conservar Cerro Caracol. Buscando aumentar la visita al Parque Metropolitano Cerro Caracol, que ahora suman 22.000 personas en promedio mensual, se firmó un nuevo contrato de conservación del lugar que tendrá vigencia hasta el 2021, a través del que se destinarán 1.538 millones para vigilancia, seguridad, conservación, limpieza del lugar y también para realizar actividades de esparcimiento. Qué bonito, ¿eh? Eso está bonito. Bien. Hace tiempo que no voy al paseo Caracol. Yo igual. ¿Desde cuándo pololeaba? Así que eso ya no tiene pasado. Pero nada, dicen que, no que está muy bonito. Sí. Porque lo están modernizando y hay más vigilancia porque mucha gente va para andar en bicicleta. Bueno, antes era muy común que muchos asaltos habían ahí. Era peligroso el Cerro Caracol. Pero eso sí hay más vigilancia. Es que bueno. Bueno, y lo otro vamos a ver si en una de esas nos programamos, Carmencita, y nos vamos al Cerro Caracol. Sí. Claro, a caminar, que nos hace re harta falta de ir a una buena caminata. Exactamente, y ahora que el tiempo está bueno. Exactamente. Bueno, después de esta noticia, yo les quiero comentar que nosotros aquí solamente leemos las noticias así en forma muy superficial, pero ustedes pueden ir a Facebook, a Espacios FM, y ahí está todo más detallado y está, como ustedes pueden leer más, qué sé yo, más profundamente esta noticia que estamos dando. Bueno, ahora nos vamos a un espacio musical y volvemos. Pequeña, sencillo. Échate pa' acá. La tribu de Abrante. Elvis y el patrón. La tribu de Abrante. ¡Come on! ¡Epa! Llegaron los de la L. Dale pa' la calle que nos ¡Abrante! Fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. ¡Come on! Ey, me puse mi guayabera blue, en los tiempos el banana blue, a los Rocky Part 2, bajé en el combo en los Sanu, MR, el negro, el J, Junior, M, A y el pa' gritarle de lejos, upi, upi, tranquilo que detrás del 2-10, anda, Goofy, acelere el paso, pa' no te guille, Goofy, el negro es la L, ya no soy rookie, pa' que la nena lo baile, pero no con un inútil, ella le gusta el steak, y le encanta el sushi, de vez en cuando en piñones Chandon, si el antiguo Murin, tranquila, tú no eres tan cool, sin nada. Dale pa' la calle que nos fuimos, no, dale pa' la calle que nos fuimos, no, dale pa' la calle que nos fuimos, no. Hizo esta estupidez, pues, el dueño del label, yo ya ni sé, esto como que me huele a éxito, así es que claro que quiero hijos como dos o tres, pa' darle a mi vida un update, casi cinco pa' janguear cuando esté como Matusalén, tranquilo Damaso y Paula, tú quiero el patrón, vámonos de janguear, tú estás un 210 en LA, como a 120 en el freeway, si se daña lamentablemente, ok, de esa pieza ya no viene, compran en eBay. ¿Tú te imaginas que habrá tu medio de amor, oh, en la Chivaro, 32-60 gol de encima, pero que tal sangre chicha, así es que ella grita, dale pa' la calle que nos fuimos, no, dale pa' la calle que nos fuimos, no, dale pa' la calle que nos fuimos, no, Elvis, nos fuimos, no, el patrón, dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Yo tengo un horror asegurado. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. De Panamá, el Chorrillo, Perú, el Callao, Ciudad de Dios en Brasil, Loíza, nos vamos a fincao. Como los panamíos, nos vamos del agua al agua. La golpe después de esta, nos pidan cacao, que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Con la tribu de Abrante. Juan Lario, el único león, dale pa' la calle que no, que se come las balas, dale pa' la calle que no, es la cosa, no fuimos, no, no fuimos, no. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá unas actividades que son de la parroquia de acá, de nuestra población. Dice, participa en la actividad de fin de año de nuestra parroquia. Viernes 21 de diciembre a las 19:30 horas, concierto de Navidad. Orquesta Colegio Alerce en nuestro templo parroquial. El domingo 23, desde las 16 horas, fiesta navideña parroquial familiar, afuera de nuestro templo. El lunes 24, a las 20:30 horas, misa de Nochebuena. El martes 25, a las 11:30, misa de Navidad. Este es el programa de las actividades de fin de año de acá, de la parroquia de nuestra población. Bueno, mientras yo leía esto, estábamos comentando con mi amiga acá que a lo mejor nos agregamos al domingo 23 afuera de, ¿cómo dice eso? Ese fiesta desde las 16 horas, fiesta navideña parroquial familiar. Yo creo que ahí podríamos enganchar un poco. Sí, porque es bonito participar, conocer a la gente y dar apoyo también, porque eso, como hay gente, por ejemplo, que ya no participa. No, pues, no. Entonces hay que dar ánimo, hay que darse ánimo, porque uno está consciente que en cada familia hay un problema, pero hay que olvidarse un poco. Y aprovechar estas oportunidades. Y que de alguna manera nos ayudan también a recrearse. A recrearnos, o por último a conversar. Y eso nos ayuda a olvidar un poco, sí, los problemas. Sí. Así es que, vecina, acá está las actividades de fin de año de la parroquia. No se olvide que el viernes 21 de diciembre a las 7:30, concierto de Navidad, Orquesta Colegio Alerce en nuestro templo parroquial. Y el domingo 23, desde las 4 de la tarde, fiesta navideña parroquial familiar, afuera de nuestro templo. El lunes 24 a las 20:30 horas, misa de Nochebuena. Y el martes 25 a las 11:30, misa de Navidad. Así es que están todos invitados y nos encontramos todos allá el domingo 23 a las 4 de la tarde en la fiesta. Ya, igual que ayer me contaba un integrante del grupo de folclore de aquí de la población, uh-huh, y de la iglesia, que el viernes a las 12 del día tienen una actividad en la plaza. Y van a ver stand de cosas, y me parece que son gente de aquí del barrio. Pero si a contar del jueves empiezan las actividades de los talleres de artesanía. Ahí está. Jueves, viernes y sábado. Ya. ¿Sabes que se me había olvidado eso? Claro, pum. Empieza, así que justo tengo que ir para allá a ver si agarramos un regalito por ahí que podamos comprar. Hacen cosas muy lindas, así es que yo creo que ahí voy a tener que enganchar de alguna manera. Ya, pero a mí me supe yo que el viernes iban ella, a lo mejor van a tocar el jueves, pum. No, lo que pasa es que distintos grupos se reparten los días. Ah, ya, entonces el viernes les toca a ella acá, y ese grupo de acá de la población, ¿cierto? Sí, sí. Así que, vecino, vamos a ver a la chiquilla. Yo tengo entendido que lo hacen súper bien. Sí. Y también nos relajamos un poquito, miramos la exposición. Hay cosas baratas. Y hay cositas que están al alcance del bolsillo. Del bolsillo, claro. Así es que ya, pues nos vemos allá otra vez. Ah, ya estamos. Vamos a participar en todo lo que más podamos acá. Bueno, ahora nos vamos a las noticias. Dice, Mundial de Rally se iniciará en Concepción y San Pedro. Seguridad vial, manejo de emergencia, desarrollo logístico, dinamismo de la economía y el aporte al sector turismo fueron algunos de los puntos que se tocaron en la primera mesa intersectorial de trabajo con miras a la fecha del Campeonato Mundial de Rally, que se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de mayo del 2019 en el Biobío. Y escuchó, señora Anita, no sé si usted escuchó, o sea, vio las noticias ayer. No. Que todo esto lo hizo el alcalde de Concepción para que hubiera algo, para que la gente conociera como a los adelantos que hay en Concepción. Mira, y resulta que él fue el que hizo todo y ahora no, él no está invitado. Oh. Y ayer decían en las noticias, porque yo lo escuché, que no tenía que ver nada que ver una cosa con otra, en el sentido que nada que ver las parte política. No, nada que ver. No. Entonces él está muy sentido porque... Pero obvio. Claro. Si no, nada, no, no tiene nada que ver. La... No, pues oye, si no hay que mezclar las cosas. Pero hay políticos que se llevan re bien. Sí, no sé, pero al menos él no está aquí invitado. Qué pena, bueno. Qué lástima. No, y tal como usted dice, amiga, no se puede confundir. La política es otra cosa y cuando se hacen cosas buenas hay que también reconocerlo. Reconocer, sí. Bueno, nos vamos a otra noticia. Dice, a ver, dice los platos de pasta favoritos de Chile. Revelados, dice, la pasta es una de las grandes pasiones chilenas. Instintivamente, indistintamente, si es un día lluvioso o bien no tenemos muchas ganas de cocinar. Siempre existe un lugar en nuestro corazón para pedir un buen plato a domicilio. Bueno, yo hago las pastitas en mi casa, los tallarines, un rico plato de tallarines, exquisito. Bueno, y ahora con esto nos vamos a una pausa musical. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Acá les recuerdo que hoy día, miércoles 12 de diciembre, estamos saludando a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Tú conoces alguna Guadalupe, Carmencita? Sí. ¿No? ¿En serio? No es un nombre tan... No es tan común. Yo diría que no, fíjate. Así es que... ¿Y no quieres saludar? Es que no me va a escuchar porque mejor la llamo por teléfono. Ya, que me parece bien. Sí, me parece bien. Sí, no, sí, está muy bien eso. Ya, vamos a leer algunas, seguir con las noticias. Y estábamos hablando de las pastas, de los tallarines, de los, bueno, entre las pastas están los ravioles, los canelones, ¿qué más? La lasaña. La lasaña, o sea, hartos. Puro carbohidrato, puro carbohidrato. Bueno, ¿por qué menciono los carbohidratos? Porque aquí dice bloqueadores de carbohidrato, ¿funcionan? Dice, si te estás preparando para emprender un plan de dieta para bajar de peso, existe un tipo de producto que es probable que desees prestar cierta atención. Son los conocidos bloqueadores de carbohidrato. Pero, a ver, ¿valdrá la pena? Yo creo que es un gasto inútil que uno hace, fíjate. Hay, los hay bloqueadores de carbohidratos. Ah, sí. Pero no, aparte que son caros y yo creo que no funciona. Sí, yo creo que al final, señorita, yo no sé, pero es puro negocio, ¿no? Claro, no, yo creo que hay que disminuir nomás los carbohidratos. Sí. Así es que. Sí, hay bloqueadores súper buenos. Claro, un platito de tallarines de vez en cuando, pero ¿para qué no vamos a comer un tremendo platazo? No. Un poquito. Nada más que para hacer una comidita para quedar. Sí, yo creo que los carbohidratos es que, cuando se come más de la cuenta y es cuando nos inflamos. Sí, pero a veces la gente lo hace porque sale más económico. Y porque es más rápido. Yo cuando estoy apurada también. Más, sí, porque a donde hay niños. Claro, con un paquetito uno alimenta sí, a varias personas. Sí, yo cuando me veo apurada también le agarro un paquetito de tallarines y los hago y me sale súper económico, claro. Y tal como usted dice, abundantes. Sí, todos quedan satisfechitos. Claro que yo no los como. Que yo ahí soy media. Trato de cuidarme. Como soy bajita, un par de kilitos más y ya aparezco un bolito. ¿Se nota? ¿Eso? Sí, se nota más que en una persona alta. Ya, entonces vamos a empezar a ir allá al Cerro Caracol. ¿Cierto? A caminar. Claro. Bueno, también tenemos acá, dice, Talcahuano se posiciona en el top 10 de ciudades resilientes del mundo según la ONU. Talcahuano fue reconocida por la ONU como parte del programa de perfiles de ciudades resilientes, gracias al nivel de construcción e innovación que permite a la comuna Puerto soportar el impacto de un evento catastrófico. De esta manera, la ciudad costera de la región del Biobío recibirá las herramientas necesarias para medir y aumentar la resiliencia. Bueno, aquí se habla de resiliencia porque tú sabes que Talcahuano fue la zona cero para el último terremoto que nosotros tuvimos acá. Y quedó bastante destruido. Yo vi, no lo podía creer, pero ¿sabes tú de que había un barco en la plaza? Sí, ahí está todo lleno de barro. Al nivel que salió el mar. Claro. Había una amiga vivía allá y resulta que su casa vivía en los departamentos. Oye, pero casi tapó el primer piso. Ellos tuvieron que irse arriba al cuarto piso y estar prácticamente en el entretecho. Me imagino. Y la destrucción fue pero muy grande. Igual, señorita, disculpe que le interrumpa, pero donde dice el del techo, hoy día va a ver usted las noticias en Santiago que se desplomó un techo, una losa. Ah, ya. Porque resulta que es como los departamentos del quinto piso tienen esa como pluma B, que es una losa falsa. Ya. Y la casa hace 20 años en Santiago que tiene eso. Y la señora se fue a bañar y sale del baño al patio y se desplomó todo. No te eso. Puedo creer. Sí. Menos mal que era pluma vil. Pero igual pusiera Anita. Las cosas de afuera, claro. Porque es como aquí. No, y el plumavig, la losa, pero arriba el techo tiene claro, que... Claro, y qué pasó que un ingeniero dijo que... ¿Qué pasa? Que cada cierto año hay que tener hay que hacerle una mantención. Porque la gente que tiene entretecho... guardan cosas y cosas sí. Y cosas y no saben el peso que tiene eso y ahí vienen los accidentes. Claro, es que uno ve su techo y lo ve firme, claro. Pero no se entera realmente que de firmeza no tiene nada, no, es una plancha de plumavig nada más. Claro, es algo como ellos le dicen falso. Techo falso. Sí. ¿Y acá pasará lo mismo? Pregunto. Bueno, yo no guardo cosas así en entretecho, ¿eh? No. Así es que no. Pero hay gente que sí tienen entretecho. Sí. Y que hacen pies y es para guardar cosas. Pero es que es diferente a departamento que a casa. Pues esa casa hacían 20 años que ha sido construida. ¿Por qué? Porque tenía así como aquí, viga a la vista. Y seguramente que la misma gente le hizo eso, así que no tiene nada que reclamar. No, claro que no. No, pues claro. Pero hay. Por eso, yo creo que hay que consultar antes que uno quiera ocupar, o ver un maestro que verifique bien pues cómo está el techo, si puede resistir. Porque la verdad es que cuando se ocupa los entretechos es precisamente para guardar cachureo, las carpas del verano, el es que cuando no hay espacio, Navidad. Sí. La gente no, las casas de ahora son demasiado chicas, entonces reducen esas cosas para guardar cosas. Claro, oye, pero lo otro, Carmencita, que para qué estamos con cosas, uno es re cachurera, oye. Siempre guarda todo creyendo que lo va a usar, oye. Es como con la ropa, oye. Sí, y a veces no usa nada. Claro, o cuando adelgace me va a quedar bueno. Sí. Y resulta que pasan los años y nunca adelgazamos, es más, agarramos otro par de kilos más y la ropa ahí está. Ahí está, sí. Por sí, eso es hay que mejor buscar esa ropita, regalársela a las personas que lo necesiten y así aireamos nuestro closet y hay menos cosas. Y las vibras se manejan mejor, o sea, ahí no estamos estancando las buenas vibras. Porque según dicen de que cuando uno acumula tanta cosa que no usa, ahí las buenas vibras se estancan. Claro. Entonces ahí vienen los problemas, las enfermedades, que esto, que lo otro. Como que uno así como da, recibe. Exactamente, y eso también es mucha verdad. Bueno, tenemos acá, dice, las actividades de fin de año de nuestra parroquia. Dice, el viernes 21 de diciembre a las 19:30 horas, concierto de Navidad, Orquesta Colegio Lerce en nuestro templo parroquial. El domingo 23, desde las 16 horas, fiesta navideña parroquial familiar, afuera de nuestro templo. El lunes 24 a las 20:30 horas, misa de Nochebuena. Y el martes 25 a las 11:30, misa de Navidad. Así que ya saben, mis queridas vecinas, hay actividades que se ven muy bonitas y muy importantes, ¿no? Y ojalá que todos podamos asistir de alguna u otra manera a cualquiera de todos estos eventos que están acá enumerados. Total, tenemos desde el viernes empieza la actividad de fin de año de la parroquia hasta el próximo martes. Así que si un día que no pueda, pero puede ser otro día. Lo otro que yo le iba a decir que se me había olvidado también, por ejemplo, no, pero no es de esto. ¿Ya? En la mañana yo puse la emisora y no se escuchaba. Eso también, también es como un poco complicado porque nosotros damos informaciones para nuestra comunidad y aquí el adulto mayor no anda nada con el celularcito escuchando por él. Online, claro. Entonces, ¿Pero queréis que te diga, Carmencita? Como no nos escuchan, entonces yo digo, no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Tú sabes que las personas que estamos en radio, que cuando somos aquí en por ejemplo, de las radios comunitarias, nunca hemos estudiado para hacer esto que uno está haciendo. Entonces, de repente, uno se enreda, le faltan las palabras. Nadie nos ha enseñado locución, entonces uno la hace a su pinta nomás. Pues. Entonces, pues ahí ya, mientras nos arreglamos, un tiempito, que nos ayuda muchísimo. Pero en todo caso, a pesar de todo, lo ideal sería que todo el mundo escuchara la radio, porque a lo mejor así tendríamos opiniones, nos darían sus opiniones, veríamos lo que podemos hacer. Aparte que también la gente también los llamaría. Sí, pues nos podrían ayudar. Porque no solo usted está dando esa información que es importante sobre nuestra parroquia, y estamos dando información y toda la gente no la está escuchando. Sí, pues bueno, ojalá que sí. Pero lo que usted me dice, señora Anita, también, por ejemplo, que nosotros no hemos estudiado por eso, pero yo sí he visto reportajes de las radios comunitarias. En Santiago una señora tuvieron problemas, no tenían a dónde estar, y ella nunca había estudiado, y al final la radio la puso en su casa, en una piececita. Qué bueno. ¿Ve? Bueno. Porque uno, eso es algo importante, porque es para informarle a nuestra población las cosas que están pasando. Exactamente, sí, es verdad. Bueno, aquí vamos a conversarlo. pero y habrá alguna manera de solucionar esto, creo yo. Yo y de todas maneras nosotros sigamos cumpliendo con nuestro porque nosotros cometido. Lo hicimos con buen corazón, porque tenemos podíamos hacerlo porque tenemos tiempo. Sí, pues yo soy media vaga para mis cosas. No, si no se trata de eso, pero también en esta fecha, por si la gente tiene algo que hacer en especial, pues. Sí, y a propósito de eso, se me ha olvidado, nos vamos a retirar un poquito más temprano, porque en realidad tengo una cosa que hacer hoy día, que espero que me resulte todo bien. Pero bueno, ya, después de este comentario nos vamos a una pausa musical. Yeah. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3. Tenemos acá la invitación a un bingo solidario. Dice: gran bingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81 Talcahuano, desde las 17 horas. Valor de la entrada, 3.000 pesos. Esto es el próximo sábado, por si usted quiere ir a darse una vueltecita y también aprovecha de cooperar con este vecino que está en apuros. Tenemos una acá, dice una noticia: colágeno. ¿Por qué es necesario? Comer, cocinar o practicar deporte son algunas de las actividades que las personas realizan a diario sin pensar cómo ejecutarla. Sin embargo, lo que a priori parece sencillo requiere la presencia de una proteína llamada determinada para llevarse a cabo el colágeno. Bueno, les recuerdo, vecinos, que nosotros aquí solo leemos los encabezados de las noticias, pero ustedes pueden entrar a nuestro Facebook de la radio, que es Espacios FM, y ahí ustedes pueden informarse, interiorizarse un poco más de todas las noticias que aquí les estamos dando. Bueno, tengo acá a un panelista que lo más probable es que tendría algo que hacer. Pero de todas maneras, a la hora que venga, él es siempre bienvenido. Y como él sabe que la cuestión es así, entonces viene la hora que se le da la gana. Por favor, preséntese. Ay, amigo, buenos días, buenas tardes. Vengo de terapia de kinesiología. La columna me pesa mucho. Entonces, y después tuve que pasar a fonoaudiología, donde traigo también aquí unos documentos que son muy importantes para la locución. Los saludo y las saludo a las dueñas de casa, amigas y amigos, en este hermoso día de primavera, porque está bonito el día comparado como estuvo los demás anteriormente. Oiga, pero dicen que mañana llueve. Capaz, porque ya para mañana están anunciando nuevamente lluvia, me dice la directora. Así de este tengo entendido. Programa. Acompañando la mañana, pero las acompaño con todo agrado y discúlpenme todos los errores que yo cometo o pueda cometer. Yo sí, y eso que bastante grandecito ya para cometer errores, Pero nadie es perfecto. Ah, sí, en la ya. Vida, es verdad, en eso tiene toda la razón. La señora directora acá, como ya agarró el rumbo, ahora conduce perfecto el programa. No, pucha que pega la talla, pero sin anestesia. Exactamente, sin anestesia es la cuestión acá. ¿Usted tiene algunos documentos para pasarlos por la radio, don Ricardo? No son para pasarlos por la radio. Ya. Pero son, digamos, recomendaciones para nosotros, especialmente la gente que conversamos. Pero eso podría servir para los demás. Una especie en la mañana de calentamiento vocal. ¿Ponerse a cantar, dice usted? Hacer unos ejercicios y después cantar, ¿cierto? Dice que el calentamiento vocal está compuesto por 4 ejercicios, los que se deben realizar siempre antes de cualquier actividad vocal prolongada, que realmente es todo el día. Todo el día estamos hablando, dispuestos a hablar, a conversar, a discutir y a cualquier otro acto también, pues, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces hay que hacer una especie de calentamiento de la garganta, de las fosas nasales, para no perjudicar nuestros órganos como la laringe, la faringe y todo lo que es la vía respiratoria. Eso es verdad. Sí, sí, es cierto. Sí, eso es verdad. Esto, Carmencita, ¿usted sabe de qué es o no? Me dijo la señora Genesis. Sí, la señora Magdalena. La señora Magdalena que se lo pasara porque pasaba la visita. ¿Y tú lo quieres pasar o no? Léelo, po. Páselo nomás. que yo sin mis lentes. Ah, ya, chuta, estamos. Y mal. Yo no traigo mis lentes, porque andarlos. Tiene que andar los trayendo. Ya, sí, acá, pero acá el vecino acá lo lee. Ay, pero sí, también tengo que ponerme lentes. Ay, ya paso para acá entonces. Dice acá, presupuestos participativos. PP1, PP2. Presupuestos participativos 1, presupuesto participativo 2. De 19 a 21 horas, Escuela El Faro en Baldomero Sánchez 257. Mesa Barrial 1. Miércoles 21 de noviembre 2018. Ya pasó. Mesa 2. Jueves 18 de diciembre 2018. ¿Estamos? ¿Ya pasó o no? No, pues no estamos. Menos mal. Caramba, que andamos perdidas de la fecha. Hoy día estamos a 12. No sé, que nos vamos de chicotazo a chicotazo, por lo visto, ¿eh? Y mesa barrial número 3, el jueves 20 de diciembre 2018. Comillas. Participa y decide los proyectos que se realizarán en tu barrio. Hay que participar y decidir lo que se va a realizar o va a realizarse en nuestro barrio. Es decir, Población Pedro del Río Sañar. Concepción, Ciudad de la Independencia. 1818-2018. Bien. Vecino, pero dígame una cosa. A ver, porque a lo mejor no todo el mundo sabe qué es PP1 y PP2. Ah, ¿de qué se trata? Bueno, PP1 es bien claro. A es ver. Presupuesto Participativo 1. Ya. P, presupuesto. Ya. P, participativo. Sí, sí. Uno. Ya. Y ¿pero eso ya se hizo ya o no? ¿Cuál es el que ya se hizo? La mesa 1 de estos estudios que se hacen y participación ciudadana ya se realizó. Ya. Se realizó el miércoles 21 de noviembre. Ah. Pero el 2, el presupuesto participativo 2, va a ser el próximo jueves, que es mañana, de diciembre de 2018. Ya. Para que participen todos los habitantes, o sea, la mayoría de los habitantes de Pedro del Río Sañar. Y Mesa Barrial 3, el jueves 20 de diciembre de 2018. Y esto se hace en les había dicho, ¿cierto? ¿Dónde esto? En la escuela El Faro. Sí. De 10 a, perdón, de 18, 19 a 21 horas. En la escuela El Faro, ubicada en Baldomero Sánchez 257. Bueno, ahí está, vecino, para que informado acá nuestro vecino Ricardo, él les ha leído, para que también participe en estas actividades del que se van a realizar en la escuela El Faro, de estos presupuestos participativos, dice. Yo también tengo otra actividad, don Ricardo, fíjese que es sobre la parroquia de acá de la población. Dice, participa en la actividad de fin de año de nuestra parroquia. El viernes 21 de diciembre a las 19:30 horas, concierto de Navidad, orquesta, Colegio Alerce en nuestro templo parroquial. El domingo 23, desde las 16 horas, fiesta navideña parroquial familiar, afuera de nuestro templo. Y el lunes 24 a las 20:30 horas, misa de Nochebuena. El martes 25 a las 11:30, misa de Navidad. También están invitados, mis queridos vecinos, para que asista a las actividades de fin de año de la parroquia de nuestra población. Quiero pasar un aviso que se necesita arriendo para dos personas, un matrimonio y un niño. Ellos son inmigrantes, en realidad son haitianos. Ellos necesitan una casita pequeña o bien dos piezas donde ellos puedan vivir. ellos no pueden pagar más de 120 mil pesos mensuales. Aquí en Chile no pagamos muchos, no son grandes los sueldos, así que tienen que dividirse ellos para los pasajes, para que coman, para que tengan un pasar relativamente bien. Pero en estos momentos ellos necesitan arrendar. Ojalá que haya alguien quien pueda arrendar unas dos piececitas a estas personas y que realmente ellos los necesitan. Bueno, después de estos avisos, vamos a una pausa musical. Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana en la sintonía de Espacios FM 107.3. Como ya habíamos dicho, nos vamos a retirar un poquito antes. Hay algunas cosillas que tenemos que hacer, pero el lunes nos encontramos de nuevo acá otra vez. Voy a dar el espacio para que mis amigos se despidan de los auditores. ¿Ya? Me despido hasta el lunes, que tengamos muy buenas tardes. Y lo otro, que los días van pasando y va quedando poco de las fiestas. Así que la gente salga con calma, que cuide su platita, porque sí, es harto poco. Y no vayan a gastar todo el aguinaldo, porque no es tanto tampoco, pero de algo sirve. Así que, y no es para todo tampoco. Tengo entendido, no se lo dan a toda la gente. No sé, Así que, bueno, hasta el lunes si Dios quiere. Y mañana salgan con paraguas porque mañana llueve. Ay, ¿tú crees, Carmencita? ¿Te imaginas? No veo el tiempo, sale no, no con lluvia vi. Mañana. La verdad es que yo me estoy yendo al sobre bien temprano, oiga. Y cuando me voy al sobre me quedo seta hasta el otro día, así que no veo el tiempo, no veo. Como llovía. Ni me di ni cuenta, Carmen, no me di ni cuenta. Si no es porque me contaron, habría pensado que nunca había llovido. Pero la gente se No sé, mi marido escuchó, dice que llovió, pero igual, fuertísimo. Pascual, igual Pascual. ¿De no qué? Sentí ni una yo tampoco, nada. Si no le digo yo, por eso. Es que eso pasa cuando uno tiene la conciencia tranquila. ¿Qué les parece? O sea, eso quiere decir que no tengo la conciencia tranquila. ¿Cómo está tu conciencia, Carmencita? Por Dios, viste, aquí el palo va para todos lados. Así con la Jota. Sí. Para la Carmencita, una mancha más. ¿Qué tanto? Pues si no, ¿se va a despedir o se va a quedar usted acá? No, ya me quedé bastante tiempo en esta vida, aunque espero quedarme otro tanto más, pero bueno, ni tanto, pero sí, vecinas y vecinos, amigos, queridos amigos, porque yo soy amigo de todas y de todos, no lo tomen a mal. Me despido hasta la próxima vez que estemos acá en el programa Acompañando la Mañana. Otra vuelta les traigo alguna historita por ahí. Sí, de esas historias que sabe usted, que nos reímos re alto y que debatimos un poco también. Bueno, yo también, mis queridos auditoras y auditores, me despido de ustedes. Les agradezco su sintonía y espero que sigan en Espacios FM 107.3. Recuerden que hoy día estamos celebrando a la Señora de Guadalupe. Así que para que ustedes la saluden. Y bueno, que tengan una hermosa tarde, y aquí como se pronostica que mañana llueve, así que hay que arreglar el paraguas nomás, pues tenerlo a mano por si acaso. Ya, mis vecinos, que estén todos muy bien y les doy las gracias por todo. Sigan ustedes en Espacio FM 107.3 y será hasta el lunes. Muy buenas tardes.